Un aplauso para el Camaleón Jazz Combo, por favor. Un aplauso para Guanaco en sí. Vamos, para mi gente. Toda mi gente, vamos en el aire. Muchos hermanos se ven al vecino. No todo el pobre va por mal camino. No todo el rico es presumido. No todo mucho dinero se tiene estilo. Blanco o negro, rico o pobre, indio, mestizo, burgués o prole. A la hora de la muerte eres hueso y nada más. Solo te recordará por tu forma de pensar. Por eso intenso así me siento. Atento al argumento de este talento que con mensaje y ritmo lento entro y represento. Reggae, hip hop, danzar mi elemento. Escucha esto si estás en y con el rosero en la voz una bulla.